Entramos en contacto con el noveno arte, esto es el mundo del cómic, y aquí siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, ajeno a la enfermedad, ajeno al hambre. La tierra roja de Tara le adorna. Aquí está Raúl Sogún, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mejor? Sí, ya estamos mejor, intentando ya recuperarnos, que estamos aquí de fiestas ya cerrando ciclos. Sí. Y bueno, intentando el otoño hacerme ya en nosotros, pero resistimos fuertes y vigorosos. ¿Cuándo terminan las fiestas de Salamanca? Hombre, oficialmente terminan ya mañana, que uno de los actos principales está el mercado barroco. Sí. Te acercas un poquito a la recreación, está bastante bien, y bueno, es una cosa bonita para ir terminando en fiestas, entonces, ferias, y luego ya pues lo de salirse de tapas, hay que aprovechar ya las últimas horitas que quedan. Muy bien, y ya la siguiente pregunta obligada, ¿hay supervivientes? Alguno que otro, los van recogiendo los coches escoba y estas cositas, pero bueno, andamos todavía con ellos. Salamanca está ahora en pleno bullicio, poquitos están ahora en casita, todos con los transistores por ahí dando vueltitas. Muy bien, pues luego que nos escuchen en el podcast ese. Claro, eso están aprovechando la semana pasada, que están un poquito con el lag, están aprovechando ese poner al día ya. Muy bien, pues vamos a hablar hoy de Hellboy, ¿verdad? Que fue uno de los acontecimientos, el cómic llevado al cine, y además motivo de sorpresa, grata sorpresa para todos, público y crítica. Sí, fue una cosa extraña. Hellboy es un personaje que, para los que amamos el cómic, nos gustaría haber visto en cine en su momento. Apareció la película en el 2004, y bueno, cuando nos la presentaron no lo teníamos muy claro. Sin embargo, al verla resultó una película muy divertida, los actores estaban muy bien, y quizás ha sido la única película de cómic que ha unido a crítico, a público, a todo el mundo, y que ha gustado. Incluso, bueno, pues ahora ya estamos a la espera de la segunda parte, tanto los unos como los otros. Será el 8 del 8, según me dices, el 8 del 8 del 2008, ¿no? Claro, estamos, en vez de aprovechar el 6 ya se nos pasó, entonces resultó una fecha divertida al director Guillermo del Toro y al propio Mike Mignola, el creador de Hellboy, al hacerlo en fechas divertidas, en fechas curiosas, y bueno, pues ahí estamos pendientes de Golden Army, se llamará la película, y estamos ya a la espera del año que viene. Bueno, pues Hellboy, vamos a hablar precisamente de Mignola, que cumple años, 47 añitos, es joven, y nos va a dar muchas alegrías, muchas satisfacciones, pero uno de esos personajes llamados a la primera fila, ¿no? Sí, además empezó de tapadillo, empezó como entintador para Marvel. Sus primeros trabajos se dedicaban a dar un poquito de tinta, dar un poquito de vigor. Estuvo en series tan variopintas como fue Iron Fist, como fue Kung Fu, Héroes de Alquiler en su momento. Lo que pasa es que el mundo de los superhéroes, aunque le obligaron un poquito a tirar por ahí, no le terminó de llenar, porque su estilo era distinto. No se trata de las líneas tan marcadas, de proporciones y del realismo, sino de luces, de sombras, el tener un trazo, jugar con acuarela, el esconder a los personajes dentro de una oscuridad y mostrarte simplemente lo que es interesante, como pueden ser unas caras, como pueden ser unos ojos. Y bueno, incluso con eso tuvo suerte, le dieron uno de quizá la segunda epopeya cósmica más importante en DC, que fue Cosmic Odyssey, nunca mejor dicho, donde nos mostró todo un elenco de personajes de DC ocultos dentro del universo, dentro de todas esas estrellas. Ven un Superman donde apenas se distingue su rostro, simplemente sea su cuerpo, o un Batman que luego recuperó escondido, donde solo se veían sus manos y su símbolo. Fue uno de los grandes acontecimientos de esos años. Pero vamos, Mignola es conocidísimo por gracias a Hellboy, ¿no? Ahora está con la colaboración con Guillermo del Toro, pero es que este demonio Hellboy es que lucha contra los nazis, ¿eh? Sí, es que le recupera a Rasputín para la vida, ¿no? Claro, sí, el planteamiento es muy de Zona Cero. Sí, que es el planteamiento de Zona Cero. Unió, se salió un poco de los cánones más estándares de la mitología nórdica, de lo que es la mitología propiamente dicha griega y romana, pues utilizando lo que son los variopintos de los rusos. Él utilizó el coger a Rasputín, el personaje, hacerlo un mago aliado con los nazis para atraer a un señor demonio y aprovechar traer el fin del mundo a la Tierra para poder crear el Tercer Reich, realmente hacerlo a gran nivel. Sin embargo, cometió un pequeño error de cálculo y Hellboy apareció dentro de las filas americanas, que la adoptaron y bueno, pues le salió un poquito ahí el tiro por la culata. Sí, porque Mignola es muy norteamericano, ¿no? Sí, es muy norteamericano, nació en Berkeley, en California. Lo que pasa es que siempre estuvo atraído por todo lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, los avances, todo lo que pudo haber sido, y todo lo oculto, muy esoterismo nazi, lleno de, pues como se ha hablado, de los seres superiores, el utilizar también mitología como Baba Yaga, que quizás ha sido uno de los personajes al que mejor le ha sabido dar partido y dar juego, y presentarnos todas esas situaciones, esos avances científicos, como fue en su momento también una bomba atómica escondida que frustrada por Hellboy, el traer los propios alienígenas antes de Roswell, y todo en medio como protagonista un demonio nacido con la mano derecha del destino, una mano de piedra que estaría llamada a traer tanto el amanecer como el fin de los tiempos, por elegir, y con una ambientación y con un estilo puro Clint Eastwood en acción. Es que Hellboy quiere ser Clint Eastwood, eso está clarísimo. Y vamos a decir que esta es una de las colecciones más difundidas, ¿verdad?, más populares en el mundo, ¿no? La verdad que Hellboy ha gustado a todos, sobre todo en Estados Unidos, donde las ventas han sido prodigiosas, y esto ha gustado mucho a su creador, ¿no? Sí, sí, además, fue, como curiosidad, creó su propia, junto con otros autores como John Byrne, en la tercera, por la serie editorial de Mercado Dark Horse, creó su propio sello Legend. El caballo oscuro, ¿no? Exactamente, Dark Horse. Y apareció en el sello Legend, que lo crearon exclusivamente para poder publicar Hellboy. Uh-huh. A día de hoy es el sello más importante de esa compañía. Cada vez que aparece un nuevo cómic, un nuevo recopilatorio de Hellboy, la gente se vuelve absolutamente loca. Incluso, bueno, pues Mike Mignola, autor completo tanto en guiones como en dibujos, ha conseguido ceder y colaborar con gente tan importante como Richard Corben. Estamos hablando de palabras muy, muy, muy grandes. Bueno, me contaba Raúl que hay viñetas, que hay ilustraciones de Mignola que alcanzan los $4,000 en las subastas. O sea, es un personaje, es un autor adoradísimo, ¿no? Sí, sí, a día de hoy cualquier página medianamente normal de Hellboy hecha por Mignola ronda esos precios. Estamos hablando de acuarelas en páginas normales que suelen rondar eso. Luego ya las portadas normalmente suelen duplicarse en precio. Con lo cual conseguir uno o la gente que pueda acercarse a verle en convenciones, que se prodiga bastante, hay que reconocerlo, que se prodiga en bastantes convenciones para ir a firmar y hacer dibujos, que vayan aprovechando porque quizás sea uno de los grandes lujos que tengamos. Sí, y en el cine, ¿qué tal Mignola? ¿Ha ido a películas? ¿Ha hecho Blade, por ejemplo? ¿Blade 2, no? Sí, hizo Blade, empezó propiamente dicho en Drácula. Drácula de Bram Stoker, la de Coppola. Exactamente, diseñando la primera escena y la última, y luego parte de la ambientación de la propia película. Confiaban bastante en él, luego le dio una adaptación del propio cómic, les encantó. Después Francis Ford Coppola les presentó también a Guillermo del Toro, con el que quizás ha habido entender, gran seguidor del cómic de Hellboy, el que descubrió en la película Mimic. Uh-huh. Hizo también el diseño de lo que saben, de que era el bicho, de que luego uh-huh. parte recuperó un gusano vencedor en este de Hellboy. Y luego, como curiosidad, hicieron la película Blade 2 como excusa para recaudar dinero y hacer la propia película de Hellboy. La mitad del reparto de Blade 2 participó en esa película para tener la posibilidad de poder trabajar junto a Mike Mignola y Guillermo del Toro y hacer una película divertida. Realmente disfrutaron todos haciendo la película. El actor Ron Perlman participó en ese Blade 2. Estaba decidido que iba a ser Hellboy incluso antes de siquiera ponerse a escribir los guiones, que los hicieron a la limón los dos, con lo cual está bastante, bastante curioso. O sea que eso huele a colaboración perpetua casi, ¿eh? Sí, sí, además llevan colaborando mucho tiempo. Guillermo del Toro ha reconocido que quizás es el autor completo y es el mayor genio que existe. Ha hecho prólogos de sus cómics, están trabajando juntos en el guion de la segunda película. Mignola también ha trabajado junto a Del Toro en las películas de Hellboy, en las animadas, en las que han aparecido en Estados Unidos. Aquí sí se pueden conseguir en DVD. Y han hecho los propios diseños, las animaciones, les han puesto voces, con lo cual el mundo de Hellboy en el cine y la animación va a estar ahí. Y bueno, la verdad es la mejor excusa que tenemos para poder acercarse. Es un cómic que quizá una vez abierto pueda parecer muy oscuro, un poquito adulto, sin embargo está muy abierto a curiosidad, lleno de detalles, lleno de una mitología muy poco conocida que te pica un poquito para poder averiguar un poquito más, saber y conocer personajes, porque además tiene una bibliografía muy, muy, muy rica. ¿Cuántos números habrán hecho de Hellboy? De Hellboy en España recopilados tenemos 10. Diez tomos recopilados en tapa dura, además a buen precio, unos 18 eurillos, y está bastante bien. Las han ordenado cronológicamente, es una cosa que también se agradece, y bueno, poquito a poco van saliendo números, incluso, bueno, ahí hizo el propio Mignola su propia sátira, sacando en una historia de Hellboy Jr., cuando Hellboy era un bebé, torturando al propio Hitler por haber sido un niño malo. Entonces, hay ciertos números que realmente no tienen desperdicio, incluso se pueden podemos ver que no todo es todo lo serio, sino que es capaz de reírse de uno mismo, y es una cosa que puedes agradecer a este autor. Bueno, pues hemos rendido homenaje a Rick Mignola, 47 años nos cumple, el autor, el creador de Hellboy, y ya anunciamos que la segunda entrega de la película llega el 8/8/2008. Eso es. Con Guillermo del Toro, Rick Mignola, qué bien, pues lo anunciamos aquí en La Rosa de los Vientos. Gracias, Raúl, que te recuperes mucho de las fiestas y todo eso, ya sabes. La semana que viene estamos a pleno rendimiento. Bueno, ya sabes que hay algo que hacer. Sí, ya tenemos mañana el próximo día. Hasta pronto. Un abrazo.